Bueno, estamos con la señora Estela ahora, seguimos en la feria de Huemayan, y que nos va a contar un poquito cómo llegó usted acá a la feria, cómo se enteró que podía trabajar acá usted con lo suyo. Bueno, yo me enteré porque yo vine una vuelta a comprar y me di cuenta que se podía venir a vender. Yo me quedé sin trabajo y bueno, y vine, me empecé a vender acá. Me va bien, a veces va mal, pero yo antes iba a la Feria de la Bombal, pero en la Feria de la Bombal empezaron a cobrar muy caro los puestos, ahora se tiene que entrar con DNI, y bueno, y acá tengo muchas más facilidades de trabajar, estoy cerca de mi casa, y bueno, y me va bien, y gracias a Dios, bueno, algo hacemos. Y con respecto a la venta, ¿cómo está el asunto acá en la feria? Y está un poco flojo, cuesta para que se vendan las cosas, pero tenés que vender las cosas baratas para vender, pero está medio flojo, a veces se vende, a veces no, es según el día y bueno, y la plata que tenga la gente. Claro. Bueno, le agradecemos muchísimo, muchísimo por los comentarios y el tiempo y ojalá que le vaya lindo. Bueno, muchas gracias.